Estamos reunidos acá agitando por la absolución del caso de Iggy, una lesbiana camiona que está condenada del conurbano argentino por haberse defendido de 10 machos que intentaron violarla. Esta agita es también un llamado a todas las corporalidades que se sientan convocadas, que sientan que sus cuerpos están constantemente a diario forzados a una realidad violenta, así como las trabas, las les trans, los trans, las lesbianas, las maricas, a visibilizar las violencias, visibilizar los acosos, a salir de la comodidad del silencio, aunque sea dolorosa y cueste, pero tenemos que hacer un esfuerzo para así seguir ayudándonos entre nosotros, ya que nos están matando, nos están violentando a diario. Y este es un llamado a todas las trans, ahí si están las familias de algunas, si tiene alguna hija que sea travesti, si tiene una hija transexual, si tiene un hijo transexual, una hija lesbiana, un hijo maricón, el día de mañana puede ser alguno de ellos el que esté muerto y puede ser usted la que esté llorando y puede ser ese macho de mierda violento el que quede impune caminando por las calles. Los asesinos y los violadores están caminando entre nosotros a diario, a cada rato, así que tenemos que estar lista y prepararnos y asegurarnos en este cotidiano que es violento hacia nuestras corporalidades. Funa al macho violento que te violó, funa al macho que te asesina. Funar es una práctica de visibilizar las violencias, de visibilizar la cara del acosador, la cara del violador, la cara del asesino, no la cara de la víctima. Estamos cansadas de que nos muestren nuestros rostros cuando somos violentadas, que salgan nuestros rostros en los diarios cuando somos violadas, que salgan nuestros rostros en los diarios, en la tele, cuando somos asesinadas. Somos una cantidad grande de corporalidades disidentes sexuales fuera de la normatividad heterosexual, que es lo que estamos, a lo que nos imponen y nos obligan. Una vez que nos visibilizamos, somos miradas como bichos raros, somos miradas como seres que deben ser aniquilados, y para eso la FUNA como acción directa transfeminista.